Hay que apurarse antes que se acabe toda la cerveza. Y le vamos a dar hasta quedar de la cabeza, le vamos a dar. A mí me da igual si viene rubia, si viene blanca o si viene negra. Si viene rubia, si viene blanca o si viene...